La memoria es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar de manera efectiva la información aprendida o una situación vivida.